amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy, muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Está aquí a mi lado, como casi todos los martes, yo diría todos, Ramiro Rezano Clemente. Falté alguna vez justificado, pero sí, falté. Siempre justificado. Sí. Cuando no te estabas recibiendo el título, sí, si no estabas dando clase en algún lado. Es así, la vida del estudiante. Sí, la vida del estudiante es tanto trajín tiene. Y Ramiro Rezano es un ejemplo del estudiante universal. Ahí está. Dime más. Es así. Ramiro, buen fin de semana. Fue un largo, estuvimos trabajando un poco ahí pintando. Bien. Así que ya cumplí mi cuota laboral del año. Ya está. Tenés pasada estoy estresado. De brocha, agotadísimo. No, pero viste cómo tengo tonificado el brazo. Sí, estoy... veo el brazo derecho ahí con otro diámetro. Acá, apreciando el cielo. ¿Se larga? ¿No se larga? Yo espero que me aguante hasta que llegue a mi casa, pero si se larga, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de lluvia, ¿no? Estamos hablando de lluvia, vemos que hay un refusilo fuerte. Sí. Es un programa en vivo el que estamos haciendo, tal vez si nos escuchás los sábados, ya esta tormenta ya ha pasado, se hayan roto varios vidrios de varios autos, sí. Parece que se viene un poco densa la tormenta. Programa apretadísimo el de hoy. Estamos apretados. Sí, yo no voy a adelantar nada. Solo te digo, no te lo pierdas porque va a ser el programa más ecléctico que vas a escuchar en tu vida de La Búsqueda. Hemos hecho otros, pero este vamos a desafiar, cuando yo digo un programa sobre ciencia o algo muy, muy, muy parecido. Oye, vamos a desafiar ese límite, ese borde, lo vamos a desafiar hoy porque vamos a hablar más o menos de lo que nos regusta. Ahí va. Y lo dejamos ahí. Esperemos que no se enoje ni Carlos Albizu ni Eduardo Vergara, que no. Nos han hecho algún que otro reproche. No le hicimos promoción a Carlos. Hubo un reproche. Promoción del si programa. Me amenazó hoy a la tarde, me dijo, ¿hay promoción? No hay promoción. No sé. Hoy es sorpresa. Hoy es absoluta sorpresa. Surprise. ¿Te querés comunicar con nosotros? No sé vos, pero si alguien se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 4420-745. Ese es un teléfono fijo, 266 si está fuera de San Luis. O por vía SMS al 473-3656. O también en Facebook/ La Búsqueda o en Twitter/ Peligrociencia. Quédate en La Búsqueda porque el programa promete. Sin más... Nuestro joven operador que pone al aire este programa, el joven de la sonrisa eterna, hola Ale, Alejandro Fernández, nos lleva a la actualidad científica. Cuanto mejor le va a los humanos, peor la tiene la naturaleza, o le va a la naturaleza. A ver. Sí, parece, ¿no? Un estudio relaciona la esperanza de vida humana con la extinción de especies. Los países más desarrollados, lo que se entiende por desarrollado actualmente, término en discusión, son también los que tienen un mayor número de especies invasoras o exóticas. Así lo dice un artículo que tuve la oportunidad de, una noticia que tuve la oportunidad de tomar del portal Materia, ¿no? Materia es un portal dedicado a la ciencia, a la salud, a la tecnología y el medio ambiente. Y bueno, después fui a leer el artículo original, también dispongo por acá para leer algunos detalles que en la noticia no encontraba. ¿De qué se trata, Ramiro? La cosa no está bien según los autores del trabajo, por cuanto dicen que, por ejemplo, extinción del tigre de Tasmania, el confinamiento de los últimos bisontes americanos en reservas o las dificultades para sacar adelante al lince ibérico son manifestaciones del impacto del ser humano sobre la naturaleza. Pero, ¿cuáles son los factores que convierten a un depredador en exterminador? Está hablando del ser humano, ¿no? Sí. Biólogos estadounidenses acaban de mostrar que existe una correlación, atención con esto, es una correlación, no una relación causa-efecto, una correlación bastante estrecha entre el desarrollo humano y el incremento de las extinciones de mamíferos y aves.